Goteo Cultural. Mi hijo el doctor. Florencio Sánchez fue un dramaturgo uruguayo nacido en 1875 y entre su abundante producción teatral se encuentra Mi hijo el doctor. Escrita en 1903, fue su obra más reconocida. La obra cuenta el choque cultural entre Julio, recién recibido de médico, y sus padres que lo esperan en su casa familiar en la campaña. Hay un encuentro violento entre el modo de ver el mundo por parte de sus padres y el joven que volvía del mundo universitario. Se plantea un debate de viejos y nuevos valores sociales, encarnado en dos generaciones específicas. Además, retrata uno de los sueños de la población de las periferias mantenido hasta hoy, que sus hijos e hijas puedan, por medio de la educación, superar el destino pesado que a estos padres les ha tocado. Todos han soñado con Mi hijo el doctor. Goteo Cultural.